amigos y amigas, aquí estamos en una edición especial de Cerro de Izquierda con esta final de infarto, como se diría en algún tipo de ámbitos, ¿no? Estoy con nuestro amigo Jano acá, panelista de Cerro de Izquierda también. Estamos esperando a ver si se integra Nelson dentro de poco. Yo no soy Nelson, yo soy Robinson, pero cuando se integre, ahí ya vamos a estar conversando todos juntos. Ahí estamos con los nombres correctos. Hola, Jano, ¿cómo estás? Perdón, me había equivocado. Salud, Jano. Y mira, te voy a tener que hacer salud con agua. No sé si es lo correcto, pero es lo que tengo. Con lo que tenga, mano. Se pudo derrotar al pinochetismo. Mira, no sé. En esta elección, sí. Sí, no, en la elección. Digámoslo así claramente. El pinochetismo vivirá todavía un tiempo largo mientras. Hemos dado un paso, pero vivirá todavía mientras exista modelo neoliberal, mientras exista una cultura basada en el individualismo extremo, todo ese tipo de cosas son el pinochetismo también, el patriarcado, bueno, en fin, un montón de cosas. Me refiero a esta elección. Sí, no, pero déjame también darme un puntito ahí, Jano, para decir que hemos dado un paso. Se ha cumplido con detener esta amenaza no tan fantasma, por un tiempo, pero que está todavía latente, no nos olvidemos de eso. Sí, mira, y justo ya está Fabián Flores comentándonos, dice, hola, más que contento que lo estoy aliviado que esto haya resultado bien. Concuerdo completamente contigo, Fabián. Sí. Jano. Era el comentario que hacía delante de mi familia, así, más que feliz, me siento relajado, aliviado. Tal cual. Sí, yo no es que esté celebrando, lo que pasa es que abrí esta botellita de espumante para cuando murió la vieja y me la tengo que terminar. Estoy solo, entonces me estoy tomando esta botellita día a día, día con día, y bueno, era el momento, además con estos calores que hacen, de disfrutar de esta copita. Salud. Y no sé cómo terminará esta edición especial. Buen momento para destaparla, buen momento para seguir tomando. Claro. Sí, sin duda. Oye, vamos a los temas que nos convocan. Bueno, los análisis están ya servidos, están sobre la mesa, está todo el mundo comentando un sinfín de cosas, ¿no? Pero de alguna manera es importante empezar a señalar cuáles son los hitos, ¿no? El hito primero, si quieres comenzamos por ahí, Jano, es la alta participación para una elección de voto voluntario. Nunca antes había votado tanta gente en una elección con voto voluntario, ¿cierto? Ese es un primer, elemento. Mira, Dispersa Cacé dice, felicidad en este momento maravilloso, lo que sucede, perdió la derecha y murió la vieja. Dispersa, salud. No, y además la mayor cantidad de votación en términos así como brutos en cantidad de gente también de la historia de Chile. De brutos es la historia de Chile, explícate. En número bruto me refiero a cantidad de gente. Obviamente en porcentaje no, porque en el principio de los 90 votaba menos gente, pero con mayor porcentaje. Exacto. Pero fíjate que es importante esto de la participación, porque es una cuestión que se va a discutir. Si volvemos al voto obligatorio en algún momento, cuestión que aseguraría la participación de los sectores populares que generalmente se restan de los procesos electorales. Y yo aquí quiero ya entrar derechamente con el tema del boicot de las micros, como se le ha dado en llamar. El hashtag suelten las micros se popularizó hoy día en Twitter de una manera apabullante, superando incluso al hashtag Elecciones Chile 2021, ¿no? Y a mí me gustaría decir varias cosas respecto a esto. Yo he venido diciéndolo tal vez de manera un poco solapada, porque no es el elemento más emocionante de las elecciones, y tiene que ver con el CERVEL. Para que ustedes sepan, en agosto de este año se hizo una ley para GPCear el patrón electoral, es decir, hacer que la gente votara al punto más cercano de su vivienda, cuestión que evidentemente nos ahorra todo el tema de los desplazamientos, las micros, y por de pronto pagar el pasaje de la micro o de las micros que tengas que tomar, porque esto sin duda conlleva, ¿no?, un problema para la gente de más escasos recursos, que evidentemente 1.000 pesos para un kilo de pan o 1.000 pesos para la micro o más de eso, significa una elección que evidentemente no van a hacer y no van a ir a votar. Entonces yo creo que hay que ya fijarse en estas cosas. ¿Por qué digo este elemento? Con esto termino. En agosto se hizo esta ley para GPCear el patrón electoral. fue al Tribunal Electoral, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo demoró ad eternum al punto de que soltó la ley que ya está proclamada muy poco tiempo antes de las elecciones. Y el CERVEL dijo que no haber podido implementar este servicio para esta ocasión. O sea, para la próxima ocasión, es decir, el plebiscito de salida, nosotros deberíamos tener un padrón GPSado, es decir, que usted vote en la escuela más cercana a su casa, ¿sí? Que se ordenen las direcciones que usted entrega en el servicio electoral para que le toque cerca y no tener que movilizarse, no tener que desplazarse con tanta dificultad. A una distancia caminable. Yo creo que ayudaría, perdón, termina con esto, eso ayudaría a elevar la participación en los procesos electorales. Sí, a una distancia caminable, era lo que iba a añadir. Pues se supone que tenéis que estar a un par de cuadras máximo, como ocurre en gran parte del mundo, por cierto. No son locuras. Y claro, muchos votantes de los sectores más populares de Chile les costó mucho ir a votar hoy día. Al menos en las grandes ciudades, porque de partida lo que decís tú, locales lejos, yo siempre comento que cuando voy a votar acá en mi casa paso por dos locales previo antes de llegar al que me toca. Y como soy un... ¿cómo se llama? Un peatón gustoso, me gusta caminar, me da lo mismo, pero por ejemplo un adulto mayor caminar esa distancia es imposible, está obligado a tomarlo como sea en colectiva, o alguna persona con movilidad reducida, o alguien que no quiera caminar simplemente porque hace mucho calor. Es muy importante que se esté prestando el servicio de transporte público, y eso falló o por negligencia o adrede, en ambos casos es muy grave. Ya lo sabremos, porque va a haber querella, ¿no? Bueno, por lo menos está anunciada alguna querella contra la ministra Hood a este respecto. Pero en ambos casos es grave. En todos los casos es grave, porque además manifiesta también un desprecio hacia las clases populares, o por acción directa, o por omisión e indiferencia. O sea, la explicación es ridícula, la de Villón. Esto de no teníamos contemplado que iba a salir tanta gente, o hay muchas máquinas que se mandan a reparar. Señor, todo el tiempo las máquinas se mandan a reparar. O que concentraron todas las panas de los micros de todo el 2021 solamente para este día. Es ridícula la explicación, francamente. Entonces, me parece a mí que no corresponde. Mira, Fabián nos comenta de nuevo, dice, una de las cosas que me ha sorprendido es el nivel de participación. 55% del padrón nos entrega ya el dato. Fabián, gracias. Ya ni me acordaba de una votación donde votaba más del 55% plebiscito aparte. Fue más que el plebiscito, de hecho, ¿no, Jano? Sí, el plebiscito fue como 52%. Aquí subió en 3 puntos incluso. Sí, bien impactante, ¿eh? Bien interesante eso que sí pasa con ya vamos a entrar a eso, pero para cerrar, es muy importante que se esclarezca lo que pasó hoy día. Puede ser incluso un acto de sabotaje lo que se intentó hacer. O sea, yo no escuchando... ahora estamos relajados porque el resultado fue positivo, pero ¿y si no? Yo escuchando ahí que Sitchin me da que ella deslizó esa posibilidad de un boicot, un sabotaje proveniente del gobierno, ¿eh? Yo no lo sé, pero conociendo la calidad de este gobierno, es capaz que haya sido por pura estupidez nomás, porque no calcularon bien, porque critican súper mal. No hay que descartar el error más que humano, ¿eh? de esta gente, que la verdad de una inutilidad súper conocida ya, ¿no? Sí, pero de todas formas también se demostró la organización que surgió inmediatamente, gente que ofrecía cupos en sus vehículos personales cuando se dirigía a tal lado. Por ejemplo, acá se armó un grupo de WhatsApp que me agregaron de votantes de Boric. Obviamente no iban a llevar a votantes del Sánchez. Ahora podemos decirlo de Kast, ahora que es un derrotado. Y se ofrecían cupos de vehículo, de transporte, también mucha gente en las calles llevando personas. Fue nuevamente el pueblo ayudando al pueblo, como siempre. Sí, es que eso además revela que esta elección tuvo ese tinte, no sé qué te parece a ti, podríamos decir de cierto nivel de una épica que es muy similar a la del plebiscito del 88, como el pinochetismo puesto aquí en vereda, tal vez por el efecto del reciente fallecimiento de la vieja. Está esta sensación de que el enemigo al que enfrentar no es una derecha común y corriente, no es un tarado pelmazo como Piñera, sino que es una persona de peligro así, bueno, Piñera ha demostrado ser muy peligroso también, pero con un discurso mucho más virulento como el de Kast, asomaba como, como se dijo por ahí, un Pinochet de civil, y entonces, claro, yo creo que se movilizó un cierto voto, ya lo vamos a analizar más adelante, que tiene que ver con esta sensación, con esta épica también, como de derrotar a las fuerzas del mal, así muy en plan Guerra de las Galaxias, así como hay un podcast que hace referencia al Padrino. Nosotros podríamos hacer algo parecido con la Guerra de las Galaxias. Mi no, especialidad, no, tú lo sabes. Por supuesto, por eso te lo digo. No, pero es solo para esta vez, ¿no? Para graficarlo como el lado oscuro, el Darth Vader, ¿no? Claro, una unión, o como una Genkidama, lo vi también en modo Dragon Ball Z. Ya, perfecto, sí, también, funciona, funciona. Y hubo 55% de participación, nadie lo hubiese pensado con un nivel tan alto. ¿A qué se debe? Yo creo principalmente a que se logró movilizar mucha gente, sirvió el trabajo... Aquí pasan autos celebrando, perdón, vivo sí, cerca claro, del centro. Sí. A que se logró movilizar mucha gente, se logró motivar también, cuando pasa un auto sobre todo. Y también el factor miedo al pinochetismo de un pueblo que lo sufrió y es consciente de lo que significa, del peligro. Mucha gente me encontraba, decía, yo no estoy ni ahí con Boric, pero no puedo darle un voto al representante del pinochetismo, alguien que quiere indultar violadores de derechos humanos. Es un pueblo que es consciente de su pasado reciente, me atrevería a decirlo así. Análisis preliminares, estamos recién día domingo, son las 9:00 p.m, 9:30, así que están recién, no se terminan ni de contar los votos, por si acaso está escuchando este podcast durante la semana. Sí, estoy con mucho ánimo de leer todos los comentarios de la gente que nos está viendo, Jano. Entonces, Fabián Flores vuelve a decir, a estas alturas espero cualquier cosa del gobierno. Sí, la verdad que sí, hasta el último día vamos a esperar cualquier cosa. Y Martín Plantita nos dice, anduvieron rondando un audio de un compañero del sindicato Subús, diciendo que llegaron a trabajar y a varios los mandaron para la casa con día libre. Interesante esos datos. Y ojalá que se vayan también a la querella que se interpuso contra la ministra de Transporte, porque yo creo que no hay que dejarlo pasar. Yo no estoy de acuerdo con este Siche que dijo, ah, como ganamos, ya me olvidé del enojo. No, pues es que estas cuestiones son graves, ¿cachai? No puede ser. No hay que dejarlo pasar, concuerdo. Y respecto a las eventuales sanciones, ahí le correspondería, bueno, los audios de WhatsApp siempre son complejos, ¿eh? Hay que sí, tomarlos con pinza, porque claro, sí, obvio. Hay de todo. Pero se puede seguir no el hilo y ubicar a las personas del sindicato si tienen información, si tienen más datos de sus asociados al respecto. Y hay que ver si también si es responsabilidad de la autoridad, o vaya a saber uno si los gremios se pusieron de acuerdo también. Los gremios, o sea, el gremio del rodado en Chile es de un fascismo, todos sabemos. Así que todos es sabemos. Descartable, claro. Oye, Jano, bueno, estamos con esto de la participación, de la epicidad, digamos, ochentera que tuvo esta elección respecto al pinochetismo. Fue una pésima jugada, yo creo que de Kast, llevarlo hasta ahí, a ese límite, ¿no? Utilizar el mensaje de la ultraderecha que también les funcionó en Brasil y en Estados Unidos. Y esto es también relevante a nivel mundial. Mira, yo tengo muchos amigos fuera de Chile y todos me decían que estaban súper, súper, digamos, interesados en esta elección, porque se jugaba un poco el destino de las ultraderechas, o una batalla importante, no digo el destino, pero una batalla importante, y estaban felices por este resultado, también no porque ganara Boric, que a mí tampoco me emociona el personaje, sino que porque de alguna manera se le pone freno un poco a esta alza sostenida que ha tenido en Hungría, en Polonia, en España, ¿cierto?, en Francia, en Inglaterra, han tenido, ¿cierto?, y la única... El momento en que fueron detenidos fue la última elección en Alemania, donde tuvieron una baja, ¿cierto? Alternativa por Alemania, creo que se llama el partido. Sí, la AFD. Y ahora es Chile el que dice, no, nos vamos por aquí. Y eso me parece también importante a nivel internacional, destacar ese hecho, Jan. Sí, porque la estrategia es siempre la misma. Las mentiras constantes, las noticias falsas o fake news. El imputar sus eventuales delitos o poner la sospecha, como lo hizo con el tema del consumo de drogas. El miedo al inmigrante, la violencia hacia las disidencias sexuales, como la estrategia que se repite y en este caso no resultó. Y no solo no resultó apenas, no resultó por una diferencia importante. 10 puntos de diferencia es harto. No es una victoria pírrica en ningún caso, ni raspando. Casi 12 puntos, la verdad. Fue 11,8, una cosa así, la diferencia entre uno y otro. Aquí René Delgado nos dice: sostener que la alta participación en esta jornada electoral se explica por el temor a que Kast sea electo es, en cierto modo, opacar el triunfo de Boric. A ver, mira, René, primero, no es una alta participación electoral, es 55%. Es alta en función de que es voto voluntario y que Chile había tenido participaciones muy bajas en los últimos años. Pero tampoco es una participación descollante. Votaron 8 millones de 15 posibles. No es tan grande tampoco. Yo creo que uno puede hablar de alta participación superando el 60-65%. Antes no. Eso por una parte. Y el triunfo de Boris, claro, hay que darle un mérito, sobre todo en buenas decisiones en la segunda parte de la campaña. Yo creo que estuvo bien en ciertas cosas el comando o de Boris o a prueba de dignidad. Pero decir también que hubo mucha gente que votó, no porque le encante y le guste el proyecto de Boric, sino que básicamente tiene un temor infundado al regreso del pinochetismo. Yo creo que mucha gente, nosotros representamos parte de esa sensibilidad, fue a votar con esa intención. Fabián Flores dice: en otras cosas, en el Biobío ganó José Antonio Kast con 51-84 versus 48-16. Los votos del Boric se centraron en el Gran Concepción con la excepción de San Pedro. Sí, de acuerdo, el Distrito 20 en general votó por Boric, o sea, el Biobío Costa, y el interior, Los Ángeles, provincia de Arauco, por Kast. Sí, eso es verdad. Es histórico, bueno, las zonas urbanas generalmente en todo Chile votaron por Boric. No es distinto el Gran Concepción en eso, y la zona rurales y sobre todo del centro sur votaron por Kast. Eso también es cierto. Y aquí hay una tarea importante también. ¿Qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué hacer con este voto desconfiado del progresismo? René dice de nuevo, pero en comparación a la participación en las elecciones anteriores. Sí, a eso me refiero. Exacto. Sí, además que en este espacio llevamos un buen rato diciendo que la campaña de Boric ha estado centrada en los votos urbanos, así que no es sorprendente para nada que ocurra así. Oye, pero antes de entrar de eso, me gustaría que habláramos de los que perdieron. ¿Ya? ¿Quiénes perdieron aparte de Kast, crees tú? Y el Yo pinochetismo. lo he dicho hace rato, primer derrotado, derecha liberal. Esa cuestión no existe en Chile. Primera cosa, o sea, Sichel, que apareció como con pena hoy día, así como perro mojado, bueno, vengo a votar, la verdad, qué unidad, no sé qué, no sé cuánto. Soy un borita. Soy un borita, exactamente cero. O sea, derecha liberal, gran derrotada. Yo creo que tienen difícil. A ver, por una parte, creo que en la votación que obtiene Kast, al no pelear voto a voto, obtiene una derrota contundente. Esto de que se yergue como el líder de la oposición, si bien es cierto, no es un liderazgo absoluto. Yo creo que le va a salir gente al camino. Creo que el 44% abre margen para que se le abra algún tipo de contendiente que intente tomar la posta del liderazgo de la oposición. Pero veo difícil que en la derecha liberal esto ocurra. Yo creo que el que puede tener intención sería Ossandón. Me da la impresión. ¿Ya? Sandón de borde ese grupo. No Desbordes, no tanto. Yo creo que Ossandón, porque tiene un liderazgo un poco más popular. Esos son los derrotados en la derecha, creo. ¿Y Parisi no es un gran derrotado, Parisi? Es que yo quiero dedicarle un capítulo entero a Parisi. Pero hagamos esto porque que nos queda Hagámoslo. uno más, pues. Después de este queda uno más y cerramos. Sí, bueno, tienes razón. Iván pregunta qué tan importante fue la Revolución Pingüina. Ya vamos a ir con eso también, los movimientos sociales, Iván. Vamos al fenómeno Parisi. Yo tengo los datos acá, chiquillos. ¿Dónde Parisi es importante? En Antofagasta. Fíjense ustedes que la participación en Antofagasta subió solamente en 13.000 votos. No fue mucho más lo que participó la gente. Y Boric arrasó con Kast, sacó casi un 60%. En la primera vuelta, Boric sacó solo un 20,59%, Kast un 21%, o sea, empataron, Y el gran ganador fue Parisi con 33,98, por eso hablo de Antofagasta. Y creo que Parisi no fue capaz de traspasar esos votos a pesar del intento ayer de endosarle votos. Creo que Parisi hizo una apuesta súper arriesgada, jugó al borde de la línea y perdió. Parisi es un gran derrotado porque no fue capaz de instalarse ahí tal vez como un lugarteniente de Kast, ¿cierto? Si ganaba Kast, él hubiera sido su segundo, creo yo. Y perdió mal Parisi. Salió muy derrotado de toda esta situación. Creo que el tema ahora se traslada al partido de la gente, el partido fundado por Parisi, que ha tenido muchas renuncias en el último tiempo, pero que tiene 6 diputados. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los 6 diputados del partido de la gente? ¿Van a sostener la posición de Parisi de irse más hacia la derecha con Kast? ¿O van a intentar buscar un acuerdo por el centro, como ellos se definen? ¿Tratar de acordar con el nuevo gobierno? Yo creo que el partido de la gente tiene 0 riesgos de disgregación rápida, Jan. ¿Dura y menos que la lista del pueblo, decís? Va a ser un fenómeno similar, yo creo que sí. Sí, oye, y además que se dio tanto color con el tema de su programita de streaming, que al final no fue necesario ir y ganó igual y por paliza. Así que derrotado a todo ese mundillo Bad Boys también. Sí, pues los machitos furiosos esos, ¿no? Mentalidad de tiburón. Oye, Kilian Ferman, hola Kilian, gusto de leerte, estudiante mío de tiempo atrás ya, creo que estés muy bien. Profe, dice, ¿qué peso? Por eso me dice profe. ¿Qué peso se le puede dar a las redes sociales en estas votaciones? ¿Cree usted que estamos ante una nueva forma no tan tradicional de captar votos? Interesante el tema, ¿no? Jano, ¿tú qué le pegáis más a las redes sociales? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí. Cada vez tienen más importancia, todavía no es lo más importante, yo creo, pero sí que cada elección que pasa van adquiriendo una relevancia mayor. El trabajo en redes sociales para esta segunda vuelta del comando de Boric fue importante, pero creo que más ganaron por el despliegue territorial, por la 1 millón de puertas, por las actividades masivas, esa gira que hizo Isquia de Arica a Puerto Montt, las concentraciones en las calles, las actividades musicales, creo que por ahí anduvo más que por las redes sociales, aunque no digo que no haya importado. Sí importa. No tanto como... No es lo más importante aún, pero lo va a hacer pronto. Sí, Kilian, sabes que yo también... aquí hay una reflexión importante para la política en los próximos años, súper relevante. Y también para sumar a esta reflexión a lo que decía Iván FL, ¿qué tan importante fue la Revolución Pingüina? Bueno, la Revolución Pingüina es el inicio de esta generación que irrumpe en la política. Y es también la que llega con las redes sociales a la política y con otras formas de hacer política. No todas buenas, debo decir yo, o debo opinar. Creo que hay cuestiones ahí que son bien cuestionables. El tipo de manejo, yo creo que están aprendiendo también, son muy jóvenes. Están aprendiendo que hay cuestiones como la política identitaria, que no siempre resulta. Llevar todo al tema identitario, creo que les jugó una mala pasada y por eso es que tienen tan poca inserción en el mundo popular. En el mundo popular es mucho más importante cómo va a llenar el bolsillo o la olla. Las dinámicas son más materiales, son más concretas. Tú no podés venir con un discurso de veganismo, de feminismo, de no sé qué, solo, por sí solo. No digo que no haya que hacerlo, pero creo que ahí hay un problema. Y eso se asocia mucho, por ejemplo, a la política hecha por redes sociales. Me parece que cuando tú vayas al terreno y llegáis a hablar con la gente de qué te va a hablar, te va a hablar del problema de la vivienda que tiene, te va a hablar de la pensión, te va a hablar de los problemas productivos, económicos, una serie de cuestiones, y que no se lo vaya a solucionar creándole un Instagram, haciéndole un Twitter. Entonces ahí yo creo que es importante que se den cuenta de que la política es más material de lo que ellos piensan, ¿no? Que no es solamente conseguir más likes o más adeptos. Eso pienso yo, Kilian. Fabián dice, la acción de las redes sociales que hubo fue más fomentar el rechazo a un candidato que ganar apoyos al mismo, en mi opinión. Claro, la contrafactualidad, ¿no, Jan? Sí, también sirvió incluso hasta para levantar el ánimo, como apoyo moral a los chistes. No hay mejor forma de hacer entrar un mensaje que el humor. Eso está súper estudiado. Y eso sirvió, y sirvió bastante, y sirvió quizás para convencer al votante millennial no convencido tal vez, pero no fue el factor clave, repito. sigue pasando gente celebrando. Sí, no, sí, la gente está muy contenta, pero yo creo que es lo que decíamos, hay epicidad, hay cierta epicidad. No digo que sea como Que además que es primera vez que se da vuelta. Siempre el que pasaba primero o segunda vuelta ganaba. Es cierto. Entonces, el hashtag lo dimos vueltas también, a propósito de redes sociales. Sí, a propósito, quiero volver sobre el tema de París, estoy muy obsesionado, parece. Si estoy muy obsesionado, tú ya no me cortás y me mandás a la chucha, no importa. Pero quiero volver con eso. No sería capaz. No, sí, igual se puede. ¿Sabes qué pasa? Me parece que el tipo de liderazgos populistas, personalistas de París son parte de las cuestiones que hay que desterrar en este nuevo ciclo político. Si atendemos o creemos en que se abre un nuevo ciclo político con este nuevo gobierno, con la nueva constitución que estará entrando, ¿cierto? Tenemos que empezar a ver cómo va a ser la forma en que vamos a entender las relaciones políticas de ahora en adelante. Y me parece que un personaje como Parisi es bastante antiguo. No me parece ni novedoso, es otro estafador piramidal. No tiene nada de interesante más que juntar un grupo de matones, ¿cierto? Que hacen cosas, digamos, como los cabros que hacen bullying en el liceo. Es antiguo, es viejo, está de modé. Por usar una terminología antigua. También de modé. También de modé. pero creo que ahí hay una cuestión interesante. Por ejemplo, creo yo, ¿cuál es la gran manera de detener este tipo de liderazgos? Es tal vez si transitáramos a un tipo de república parlamentaria en que importen más los proyectos colectivos fundados, ¿cierto? Propuestas específicas, bien fundadas, bien concretas, ¿cierto? Del signo que sea, liberales, de derecha, conservadores, de izquierda, comunistas, socialistas, lo que ustedes quieran, socialdemócratas, pero que sean colectivas. Y creo que el parlamentarismo es el único modo de organización política de un Estado que permite esos proyectos políticos. O sea, ahora todo el mundo está hablando de Boric y se yergue nuevamente como en la nueva figura política y siempre estamos pasando de figura en figura. Y nunca hablamos de proyectos colectivos, ¿cierto? Me parece que, si bien el parlamentarismo no es perfecto, no estoy diciendo eso, creo que da más con el punto y sería un gran cambio. Realmente eso sería un ciclo político nuevo. Sí, y terminaría, yo creo, con figuras como parece. Lo hemos hablado harto acá, es un estadio superior de la democracia liberal. Sigue siendo democracia liberal, exacto. Si quiere le pone guión burguesa, pero en la forma más democrática, no sé, no se me ocurre otra palabra de administrar a un Estado. Pero sí, pues, en este caso tampoco la figura de Parisi, como pensaban que era como el gran líder de un grupo de gente, no lo fue, porque en la región de Antofagasta no lo pescaron. Al parecer en Biobío tampoco tanto, en el Gran Concepción al menos. No. Entonces hizo un llamado a votar y sus votantes no lo pescaron. Entendieron que Kast representaba una amenaza y un peligro mayor. Así es. Entonces es tan derrotado como Kast en esta elección. Oye, pero ahora hablemos de los ganadores, ¿te parece, Jano? Hablemos de la gente que puede decir que tiene, no sé si ganador es la palabra, pero tiene la posibilidad de incidir en la política, creo yo. No. Y parto por una cosa, si te parece, tú me dices qué te parece, qué opinas. Creo que hoy día no votaron las mismas personas, bueno, votaron más personas. Ese grupo de personas que se agregó, básicamente son personas de las periferias urbanas, ese mundo, que pueblo, digamos, clases populares, jóvenes, mujeres, y clases populares que se agregan a la votación y masivamente por Boric. Lo vemos en las grandes ciudades, Santiago, sobre todo Santiago, pero también fuertemente en Valparaíso y en Concepción, sí, incluso en otra también. Ciudad. Estaba viendo Valdivia, por ejemplo, la ciudad donde yo estoy, que es una región conservadora, aquí casi empataron los dos en la región. Pero en Valdivia la diferencia entre Boric y Kast es de 19 puntos. ¿Cachai? Entonces es importante la diferencia en la ciudad. Y creo que se puede dar el mismo caso en las capitales regionales, ¿no? En la ciudad grande. Sí. Salvo una que otra. Salvo una que otra, ya sabemos. ¿Para qué nombrarlo? ¿No? Entonces, ahí hay un tema interesante también. hoy día escuchaba analistas de la tele, ¿cierto?, que estaban con esta manida tontería de los moderados le dieron el triunfo a Boric, ¿no? Como que el centro político decidió la elección. Uh-huh. El centro político hubiera decidido algo si la elección hubiera sido reñida. Pero la verdad es que hay 12 puntos de diferencia y 12 puntos claramente identificables en las periferias urbanas. Por lo tanto, aquí el que le dio el triunfo a Boric fueron los mismos que el Frente Amplio ha ninguneado, los que ha roteado permanentemente, los nunca, los nadie, los olvidados. Y creo que le debe Boric a esa gente mucho y bastante. Yo creo que lo que estáis diciendo en este momento es lo fundamental de lo que pasa hoy día. Existe un porcentaje, como digo, este programa se está haciendo la misma noche el domingo, todavía no están los números 100% claros, pero por lo menos, no sé, deben ser unas 500.000 personas, quizá un poco menos, que nunca habían votado antes, que fue su primera elección, y se sintieron motivados a votar porque comprendieron, y lo comprendieron bien, porque lo era, que Kass era una amenaza. El pinochetismo era una amenaza, todo lo que representa Kass es lo peor de la política chilena de las últimas décadas. Y fueron a votar gente que no votaba, gente que no votó en la primera vuelta, incluso gente que no votó en el plebiscito. Porque acá hubo mayor participación que en el plebiscito por la nueva constitución. Entonces el discurso de quien ganó porque se moderó, porque fue al centro, están intentando instalarlo justamente para evitar que el próximo gobierno se acerque a ese sector. Y claro, bueno, los oportunistas de siempre, la Concertación, que no están su trabajo es no perder pegas, pues entonces van a hacer lo imposible por el cómo voy a ir. Pero aparte de eso, dentro de los análisis tiene que quedar muy claro eso. No fue la moderación lo que lo salvó. No, pues yo creo que el pueblo se motivó, o sea, el pueblo se volcó en masa a votar para que no ganara el pinochetismo. Sí, pero más que pueblo, es muy genérico, y todavía queda un 45% de gente que no participa del proceso. Yo quiero decir, es el octubrismo, si usted quiere llamarlo aprobedismo, como quiera llamarlo, pero yo creo que es esa gente la que participó activamente de los procesos del estallido, de la revuelta social. Que tiene banderas súper claras, demandas súper claras, y que de alguna manera desconfía fuertemente del mundo político, y que en la pasada dijo, no me interesa mucho esta cuestión, y que ahora salió a la calle. Yo creo que hay mucho de octubrismo, de mucha gente, de ese tipo de personas que se movilizó esta vez, que es profundamente antifascista o antipinochetista más bien, que tiene un sentido, digamos, de urgencia frente a la política, y que hoy día una parte de eso se movilizó fuertemente. Yo creo que ahí está gran parte. Entonces, a mí me parece también que el nuevo gobierno de Apruebo Dignidad tiene que hacerle guiños importantes a ese mundo. Primera cuestión, levantar todas las querellas contra los presos de la revuelta. Tienen que sacarle las cautelares inmediatamente a la gente que todavía no está con cautelares y revisar los juicios, además de la reparación. Creo que eso es fundamental. Sería un primer gesto interesante, importante, es ese mundo, que tiene que hacer pronto, en marzo mismo, Boric. Y segundo, empezar a ver una agenda social interesante con fuerte énfasis en las clases populares, no identitaria, con las clases populares, ¿no? Material, concreta, en torno a la vivienda, a la salud, a la educación, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Esa cuestión para mí resulta fundamental hoy en día, para decirle a la gente, sí, estamos escuchando a quienes nos dicen que este país tiene que cambiar, se tiene que transformar, evidentemente. Fabián Flores dice, el problema es un sentido, en este sentido es que la CC, la Convención Constitucional, está apostando más a un presidencialismo reducido que a un parlamentarismo. Sí, Fabián, pero yo creo que justamente elecciones como esta pueden ir cambiando la balanza, ¿no? Y vuelvo a comentar, ese es un problema, porque si en el nuevo gobierno se creen eso, se van a volver a centrar la llamada izquierda clase media de Ñuñoa y olvidarse de quienes salieron en octubre. Claro, exactamente lo que yo estaba comentando, Jano, y dice Fabián acá. ¿Y qué crees que va a pasar? Porque, como digo, ya tanto los análisis en la televisión, en los grandes medios, como los oportunistas, como voy ahí de siempre, están intentando llevarse el triunfo para la casa, como pasó con el plebiscito también. Esos son unos misterios insondables. Es difícil saber qué va a pasar. Yo espero que ahí el Partido Comunista salga del closet en el que lo han tenido encerrado hasta esta semana. El modo ALF en que estaba. El claro, salga del ALF. Llegaba a visita y se escondía. Y empieza aquí a poner las cosas un poco más en perspectiva. Así, bueno, no. ¿Por qué lo digo? O sea, no es que le tenga un aprecio específico al Partido Comunista en sí mismo, porque no. Pero creo que son de toda esa gente que está ahí los que tienen más calle, los que tienen más historia, los que tienen más vínculos con el mundo popular. Y en ese sentido creo que el PC podría jugar a favor de esta postura, creo. Pero vamos a ver los equilibrios, seguramente por la conformación del Congreso se va a ampliar la coalición de gobierno. Yo creo que el Partido Socialista va a entrar al gobierno. Sí. Ya está. Es que no está, exacto. Ya está pidiendo subsecretaría, yo creo. Sí, pues yo creo que ya se viene el Frente Ancho. Aquí el Frente Ancho va a incorporar al PS, al PPD, seguramente. Los radicales que siempre están, porque pónganme donde hay, que como es su dicho, debería ser su lema ahí en el partido. Yo no quiero que me den. No quiero que me den, quiero que me pongan donde haya, ¿no es cierto? Y no sé, pues yo creo que incluso... Oh, es que la democracia cristiana sí que es pronóstico reservado, ¿eh? Es difícil. Yo creo que ahora con un triunfo así de amplio van a llegar todos, por la DC, el PPD, las Calilas, las Mojojojo, todos van a llegar. Porque es muy atractivo el ganar con tanta diferencia. ¿Pero creéis tú que puedan ellos también tener cabida en una coalición donde hay gente que no los quiere nada? Bueno, o sea, van a llegar diciendo que gracias a ellos ganaron, si ya están diciendo que se ganó gracias a la Concertación. Nos dan los números. Los números no dicen eso. O sea, los números sí, efectivamente, o sea, sí, efectivamente, Yanina Proboste trasladó la votación, pero fue mucho más allá que la votación sumada de Meo, Yanina y Boris. Fue mucho más que eso, ¿no? Sí, gente que no votaba. Gente que no votaba. Octubrismo. Oye, y entonces, yo creo, sí, a diferencia tuya, que no creo que ese rol vaya... Okay. Perdón, me mutia. No creo que eso vaya por el PC, ese rol que digo que lo juegue el PC, claro. sino que van a ser las movilizaciones, si es que hay. Ah, vale. Pueden. Mira, yo sé que aquí, quizás en la gente que nos escucha, hay una mezcla entre gente muy contenta con el triunfo de Boric y también otros más críticos que ven que es como una Bachelet 3. Yo creo que Boric es una oportunidad en el sentido de que alguien que es, con el que sí podéis tironear. Ya. Yeah. O sea, no sé si Boric él como persona, sino en realidad su coalición. Una fuerte movilización social sobre un tema así puede producir más resultados que en cualquiera de los otros gobiernos anteriores que han habido durante los 30 años. No digo que una marcha por AFP y sacaban la AFP, no estoy diciendo eso. Pero es un gobierno en que las calles lo pueden tironear más que cualquier otro. O sea, yo creo que va a estar susceptible a eso. Fabián dice con cierta sorna, ¿alguien quiere pensar en los pobres operadores políticos de C? Que alguien piense en los operadores políticos de C, ¿no? Mira, eso nunca se van. Eso sí, está seguro que mañana aparecen con otro nombre, de otra forma. Nada se pierde, todo se transforma. No, exacto. Son como Parménides, ¿no? Tienen esa filosofía, claro, incorporada. Parménides era ese, ¿no? Bueno, podéis dejarlo en Jorge Drexler también. Bueno, sí, pero ese pensamiento es de la filosofía griega, porque quería ponerme culto un poco. Pues déjame. A veces. No, pero sin duda, o sea, van a llegar un montón de gente. Pero tienes razón tú, Jano, el elemento de la calle aquí va a ser fundamental. Y ya aparecen voces en plan, oye, no le pidan mucho al presidente, o sea, un elguinazo, ¿no? Por favor, son tiempos difíciles, será un gobierno muy complicado, no lo presionen tanto. Ya están con esa cantinela de que era el parte del guión siguiente, ¿no? Después de ganar viene eso, ¿no? Uh-huh. Es que va a ser así también, pues si tampoco debemos ser ciegos en eso, lo van a estar tironeando también la prensa, va a jugar un rol muy canalla probablemente, como siempre lo hace. Puede ser. Los grupos empresariales y por otro lado van a haber demandas sociales urgentes, como por ejemplo la más urgente de todas, que es la libertad de la y los presos políticos de la revuelta. Entonces, pero va no a haber solamente un tirón. No, pero va a haber tensión ahí, sí. Ahora, si es por eso, no hagamos nada, pues, si siempre van a haber tensiones. Exacto, es parte del juego de la política. Ahora, yo creo que efectivamente no podemos soportar de nuevo una cuestión como la del 89, ¿no? O sea, el pacto de la concertación con el gran empresariado. Ahora yo creo que eso está más en entredicho. El empresariado de los 90 no es el mismo de hoy también. Ojo, ¿eh? Yo creo que los empresarios de hoy son mucho más cagones, para decirlo en buenos términos. No digo que con eso les tiemble la mano para pisotear derechos sindicales ni nada de eso, por supuesto. Pero creo que le tienen más temor a un gobierno en una democracia que está más consolidada después del estallido social y con una nueva constitución. Le van a tener más respeto a eso, creo. ¿Han perdido poder, decís tú? Y yo creo que están disponibles para entregar parte de ese poder a la negociación. No digo que con eso vayan a perder, porque eso pueden, nunca pierden. Pero creo que están disponibles para eso. O van a tener que estarlo, creo que quieran hacerlo, pero van a tener que estarlo. Porque esta amenaza, por ejemplo, nos llevamos las capitales a otras. ¿A dónde te vas a llevar los capitales? ¿A dónde? O sea, eso no es realista. Si el mundo entero está en crisis post-pandémica, y te los vas a llevar a Perú, donde ¿Y en qué otro país donde tenga la tasa tributaria chilena? Exacto, o sea, eso no es... No es o los capitales, ¿cachai?, forestales o del cobre, ¿se van a llevar el cobre a otro país? Sí, porque incluso llevándolo a paraísos fiscales, tipo Panamá, ya sabemos, ¿cierto? Y las Vírgenes Británicas o todo eso, aún así nunca van a rentar suficiente como hacer producir ese capital a través de un trabajo productivo, ¿no? Ya sea litio, forestales, no sé qué, la cuestión que ellos hacen, ¿no? Entonces, yo creo que la tienen complicada. Van a tener que llegar a un momento en que se ya, ¿hasta dónde estamos dispuestos a negociar con esta gente? ¿Cachai? Siempre a beneficio de ellos, por supuesto, si ellos no van a perder. A la hora en que empiezan a perder plata, no, ahí sí que no. Pero no creo que el gobierno de Boric haga eso, que esté dispuesto como a ponerle la pata encima a los empresarios, para nada. De hecho, ya se reunió con ellos antes de la elección. Sí, por eso digo que ahí en la calle tiene un factor clave. Es muy importante lo que vaya a pasar. Así es. Y de hecho, al contrario de lo que dicen muchos, hago un llamado desde esta humilde tribuna en mi silla cómoda de Concepción, de que justamente no hay que perder la calle. Aparece un discurso majadero esto, pero hay que decirlo todas las veces que sea necesario. Que ahora cobra súper súper valor, ahora cobra valor el hecho de decir la calle tiene que volver a tener un protagonismo, tal vez no el del estallido, es difícil eso, pero sí, claro, pero sí tiene que tener un protagonismo, tiene que haber una oposición de izquierda, o más que izquierda, una oposición popular que se movilice permanentemente y que esté presionando, así como va a estar presionando por el otro lado, las patronales, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? El empresariado. Sí. Ahí vamos a tener que estar. Yo creo que eso es mucha misión. El empresariado va a tensionar por su parte. ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos en la casa? Justamente lo contrario. Y tiene mayoría parlamentaria el empresariado. El empresariado tiene las instituciones, tiene el Congreso, va a poder empresariar. Tiene los medios de comunicación. También. Exacto. Tiene todo eso. Entonces, si va a estar presionando ellos, nosotros tenemos que hacer el contrapunto y justamente presionar desde nuestro lado, porque de eso se trata la política. Si no se trata de ir a votar y elegir a alguien para que haga todo. O sea, me van a perdonar, yo sé que a lo mejor caigo mala. Pero bueno, está lo mismo. Pablo Chile tiene toda la razón cuando dice... El Perkin del Boric, claro, el Perkin es mejor que el facho que nos proponía la ultraderecha, pero sigue siendo un Perkin. No nos olvidemos de eso. Yo tengo claro que Boric es un Perkin. ¿Alguien duda de eso? ¿Qué significa Perkin? Bueno, para los que yo creo que todos saben lo que es un Perkin, ¿no? Vamos a tener que explicarlo aquí. Nuestro público chileno, sí, quizás nuestros amigos que nos escuchan de otros países, no. Claro, un Perkin es un mozo, un buen mandado. Alguien mandado que lo ponen ahí para que haga la pega. Es que te lleva las maletas del hotel, se supone. Claro, exacto. Todo ese tipo de pega. Bueno, y en la cárcel también tiene un rol de ese tipo. Y así en varias, bueno, se dice popularmente el Perkin al que te hace la pega que tú no querías hacer en el fondo y que vos lo mandonés porque tenés poder sobre él. También René se le puede Delgado, decir Chachi. El Perkin. ¿Por qué decimos esto? Porque en las últimas horas, en los premios La Junta, Pablo Chile, que es un trapero muy famoso en Chile, tal vez el más famoso, de hecho fue galardonado como el artista del año, hizo lo que el equivalente a 100 Pedro Pascales. Y hizo un llamado con estas palabras, decir, voten por el Perkin culeado del Boric, nunca por el mierda del cast. Algo así fue la... Estoy citando textual, por eso lo estoy diciendo. Y creo que Pablo Chile tiene toda la razón. Eso. Ahora, sigue siendo un Perkin. Yo no me voy a quedar tranquilo con que me gobierne un Perkin, po. Así nomás lo digo. Creo. Jano. O sea, yo creo que nunca hay que estar tranquilo con ningún gobierno, pues siempre hay que seguir expando. Si de eso se trata, repito, nuestro proyecto no es elegir para que alguien gobierne y quedar tranquilo, es estar siempre, es ser un actor político relevante. No digo yo así como yo como persona, ni tú como persona, ni la gente que nos escucha como individuo, sino como organización popular. Sí, sí, en ese sentido entonces la dinámica que se abre es de efectivamente un nuevo ciclo político, así como he hablado en idioma académico. Me carga hablar de esa manera porque este podcast no es para eso, es para hacer análisis de cara a la gente común y corriente. Pero hablando claramente, el nuevo escenario va a tener a un gobierno no muy fuerte, aunque sí con una mayoría relevante respecto a su opositor político. Pero no es muy fuerte en el entendido que las presiones que tiene del empresariado son potentes, son importantes. Va a tener que conversar mucho con ellos. Tiene una oposición política que es importante en el Congreso, prácticamente la mitad de la Cámara de Diputados y la de Senadores. Y poco margen de maniobra en ese sentido. Va a necesitar operadores políticos, pero de lujo en eso. De lujo. El ministro fundamental acá, aparte del Interior y de la Hacienda, que son siempre importantes, es el secretario general de la Presidencia, el que negocia con el Parlamento. Ese ministro es clave. ¿Sí? Quizá ahí debería poner a Isquia en vez de en Salud. ¿Sabe el problema de Isquia? Que no tiene experiencia parlamentaria. Nunca ha sido diputada. ¿Cachai? Yo a Isquia le pondría de vocera. No te escucho, Jano. Está muteado de nuevo. No, que no estoy hablando tampoco. Ah, perdón. Yo a Isquia le pondría de vocera. Yo creo que es de las personas que ganó en esta pasada como figura política. Se instaló definitivamente como la heredera de Boris, creo. La pondría vocera. Buena comunicando con la gente, se conecta bien con el sentido común de los chilenos y chilenas. Sí. Pero no creo que tenga mucha mano para comentar. Tal vez George Jackson. Mucha muñeca. Es que no cacha. Sí, yo creo que va a ser Jackson o Vallejo. Por ahí que va, ¿no? Que no siguen en el Congreso. Sí. Entonces, todo este periodo que se abre va a estar cruzado por estas complicaciones. Yo creo que la instalación del gobierno de Boris va a ser complicada, no va a ser fácil. Y por eso es que me parece a mí que lo fundamental va a ser cómo gestiona la constituyente. Boris tiene que sacar la constitución adelante lo mejor posible. O sea, sacarla en tiempo y en forma. Que quede bien hecha en los tiempos que se señaló el acuerdo que él mismo firmó, y con eso, primera medallita. Termina su primer año en septiembre, octubre, con el plebiscito de salida aprobado y la constitución en vigor. Yo creo que eso es fundamental, porque poca cosa más va a poder hacer. Yo creo que es lo único que puede hacer con el Congreso como está tan empatado, se tiene que centrar en la convención. ¿Cierto? Sí, es que poco puede hacer. ¿Qué reforma importante puede hacer con un Congreso así de empatado? Bueno, ahí tiene que ver con cómo negocia ahí con la derecha, con el Partido de la Gente. Yo creo que puede tener un margen de por ejemplo, ellos han sido muy en contra de la AFP, tal vez la reforma previsional, pues. Sí, es que quizás en la Cámara, pero en el Senado están jodidos. Claro, tienes razón. Entonces en el Senado no va a pasar nada. O sea, existe la idea, ¿no?, de que también podría darse esta situación de que aprobada la nueva Constitución, un articulado transitorio de la nueva Constitución establezca el llamado a nuevas elecciones. Yo creo que debe ser así, de hecho. Yo también creo, pero no sé si estos se van a atrever a tal. No creo que la derecha quiera. No, obviamente no va a querer. Hay que ver si el apruebo de dignidad también quiere o no. También, pero yo creo que ahí el auto sacrificial debiera ser el mismo Boric. Perfecto, sí. Renovemos el Parlamento y a mí también. Debería ser así. Debería hacerlo y... Sí. Claro, yo lo que no estaba hablando era justamente en este... Porque aquí va a haber como un Boric pre-plebiscito y un Boric post-plebiscito o post-entrada de vigencia de la nueva Constitución. Ahí no sabemos si se van a unificar las cámaras, todo parece que sí. No sabemos si va a haber parlamentarismo, quizás ya no haya que votar por presidente. Es muy poco probable que así sea, pero todavía está la opción. Claro. Entonces no sabemos, solo sabemos cómo va a ser el primer año de gobierno de Boric, que va a estar bien entrampado. Después no cachamos. Todo depende de qué tipo de constitución se haga, si se aprueba y qué tanta fuerza tenga eso. Sí, todo eso son las preguntas también que es importante tenerla en consideración. Sobre eso vamos a estar conversando todo el próximo año 2022. Y bueno, amén de todas las cuestiones abiertas por la crisis social y económica en que nos deja Piñera, y eso también es importante decirlo, ¿eh?, que este gobierno nos deja con una crisis tremenda, económica, social, política, importante. No a dejar de lado también que ha sido uno de los peores gobiernos de los últimos años, ¿no?, de las últimas décadas. Eso hay que dejarlo claro. El peor gobierno desde la dictadura. Desde la dictadura. Sí. Sí, sí. Y dentro de los peores de la historia de Chile. Sí, no sé si hay algo más que decir, Jano. No, estamos además en el tiempo también. Decirles que estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como arroba cerro a la izquierda en Facebook, en Patreon, muy importante, estamos en Patreon si nos quieren también auspiciar, eso es muy importante para el trabajo de la prensa el próximo año también, de la contrainformación, la prensa seguro se va a meter a la yugular de todos los cambios que se avisoren, y entonces es importante tener medios firmes. patreon.com/cerro a la izquierda, ahí también nos pueden encontrar, y si tienen a bien y pueden, nos aportan. En Instagram, y si no, comparten nuestro programa. Exactamente, estamos en Instagram en Cerro a la Izquierda, también lo mismo, arroba Cerro a la Izquierda en Twitter y en Spotify, donde este contenido se sube todas las semanas para que lo escuchen. Y como dice Jano, si no pueden aportarnos, bueno, lo pueden compartir en sus redes sociales, personales, ¿verdad? Y ayudarnos con la difusión. Como claro. Lo hizo Pamela Gil. Como lo hizo Pamela Gil y se arrepintió, ¿ah? Hay que decirlo, todo hay que decirlo. Se arrepintió la abuela, ¿eh? No le gustó, parece, los comentarios que le dejaron. ¿No? Las críticas. Las críticas. Que nosotros tuvimos, le contamos a los amigos como para cerrar, tuvimos un capítulo un poquito... a ver, esto es muy importante respecto a las redes sociales también. Que lo titulamos Pueblo sin candidato, candidato sin pueblo. ¿Sí? Ese era el titular de un capítulo nuestro de hace unas par de semanas atrás. Porque nosotros pensábamos que efectivamente los candidatos, ninguno estaba atendiendo las necesidades populares, que las cuestiones más urgentes de las necesidades del pueblo. Y ese era el sentido. Después, al interior del podcast, nosotros explicábamos nuestra postura y decíamos que igualmente votaríamos por Boric. Bueno, yo dije que yo hice un llamado a votar por Boric incluso. Todos hicimos, sí, claro, bueno, sí. Pero el titular quedó así, fue bastante impactante, mucha gente no le gustó. Y aquí hago una aclaración. Gente sobre todo del Frente Amplio, jóvenes del Frente Amplio y todo ese mundo progresista. Escuchen los podcasts antes de opinar cualquier cosa. No puede ser que porque leen un titular y no les guste, estén poniendo ahí, son unos, le hacen el juego a la derecha y todas esas estupideces que suelen decir cuando no se informan. Si no les gustan los fake news, si huyeron tanto acá con que esto del fake news, de la falsedad, de la mentira, no sé qué, ustedes no hagan eso, pues. Escuchen el material primero antes de opinar cualquier tontera. A mí esta cuestión también me deja claridad de que es una cuestión de que no puede haber más simplicidad en la discusión política. Tiene que haber un poco más de fondo. Y me parece que eso, bueno, la abuela parece que se asustó con toda esta situación. Le gustó mucho el titular porque ella no es fan del Perkin. Todos lo saben. Pero después lo borró porque mucho comentario negativo. Eso no más jalo. pusimos al día a la a nuestra audiencia con el con la polémica. La mini polémica, la mini polémica. Sí, ya. Nos vemos. Sí, queda un solo episodio de este año y después volvemos en marzo. Sí. Yo así no sé que... si voy a estar el próximo episodio, pero si no, me aprovecho de despedir de todos y todas y nos vemos en marzo, por supuesto. Sí, no, yo creo que sí voy a estar justo para decir adiós. Ya pues, así que lo pasen ahí muy bien. Nos vemos. Descansen, alivio, como decía Fabián. Sí, alivio. Así vamos a estar, por lo menos nosotros. Y continuando nomás en la pelea, como siempre. Disfruten el día en la tarde, por supuesto. Que lo pasen bien. Siempre es bueno ver a un facho llorar. Que estén bien. Sí. Chao, chao. Y ver a la gente feliz también. También. Chao, que estén bien. Chao.